estar talada. Y más canas que empiezan a crecer. Tras unos ojos que no se creen nada. Y un cerebro con más agujeros que un queso de brie. Que se funde cuando en él se hunden las zarpas de la duda. Que nunca fui un valiente, soy lo suficiente inconsciente para abrazar la verdad desnuda. Voy a cantaros una canción, voy a dar un pequeño concierto. Tiene nombre de flor y se llama Margaritas pa' los cerdos, que no está hecha la miel pa' la boca de las no. Ya sabes por qué no me la estás chupando. Con la modestia que me caracteriza y el amasijo de trizas que tengo por corazón. Y esta jeta de papel de lija y estos cojones, no uno sino dos. Cojo y me cuelgo una guitarra en un rincón de mi habitación. Como el micro, como macarra que enganchas de la solapa si escupo una voz. Me suda la polla que piense la gente, que me tiren flores, que me pongan verde, que me den tomates o tal vez que piensen loco de remate. Tiene que estar este, mira el rayo al pairo, que imploren mi muerte, me ignoren o lloren desconsoladamente. Que me conozcan o me desconozcan, me es del todo indiferente. Me traen sin cuidado los tontos del nabo, que psicoanalizan muy tristemente. Y muy tristemente me dan la paliza con que debería ser diferente. Me dan consejos con los que debería, en teoría, cambiar mi suerte. Me sobran reflejos para verlos de lejos, me salgo enseguida por la tan. La inteligencia enfrentada al objetivo hecho de que todo es una puta mierda cierra con estruendo la puerta al son de un sonoro a tomar por culo. Ahí os quedáis, ahí os pudrís, ahí os morís. Volveré para mearme en vuestras calaveras si es que no tengo la fortuna de abandonar antes a este manicomio de putas al que llamáis hogar. Ese puto infecto que deambula por el cosmos al que llamáis planeta Tierra mientras espera el momento de reventar en cabroso silencio para complacer a cualquier mente que haya podido albergar una mínima noción de lo que es justicia.